Opa, muy buenas. Otro programa más desde el kiosco de pelucas. Nada, tres temas para comentaros. Siguiendo al hilo del programa anterior con el tema del Forum Sport, que parece ser que va a ir en los antiguos locales de Eroski. Nos han comentado que en Garbera, el Forum que está en Garbera, parece ser que va a sufrir una remodelación profunda. Y que la ubicación donde está actualmente el Forum Sport, que es justo un pasillo de los dos que hay antes del MediaMarkt, bueno, pues parece que va a desaparecer de ahí o que lo van a remodelar. Y no se sabe bien si parte o la totalidad, que será parte, me imagino, va a ir ubicado dentro del supermercado de Eroski, donde están los electrodomésticos. Entonces, pues bueno, esto puede venir al hilo de la ubicación aquí en Orereta del Forum. Entonces no sabemos si puede ser que dejen una parte en Garbera y otra parte la traigan aquí o bueno, pero sí que parece que se van confirmando los datos de que la ubicación sí que parece que va a venir definitivamente a los locales de Eroski o por lo menos otro Forum Sport. Y bueno, pues nada, según nos vayamos enterando, pues os lo iremos contando. Otro de las cosas que os queremos comentar es que en relación a los locales de gastes que hay en los barrios, que ya prácticamente hay locales de jóvenes en casi todos los barrios, no los locales de jóvenes gestionados por el Ludaleche, sino los locales privados, lo que antes eran tiendas que ahora sean reconvertido algunos en viviendas y los que se han librado de la vivienda pues son locales que están ocupando cuadrillas. Entonces, pues bueno, parece ser que esto se va a regular por parte del Ludaleche, se quiere sacar una ordenanza y de aquí a un par de meses poder tener la ordenanza regulada y hacer con una serie de normas para estos locales. Pero en vez de hacer un decreto ley y según digo lo hago, pues bueno, el Ludaleche lo que quiere es consensuar este ordenanza de locales de gastes pues entre todas las partes afectadas. Esto se está valorando que es una realidad que estos locales pues ya están muy extendidos en Orereta. Hay muchos jóvenes que ya los están utilizando. Y que las condiciones de uso, pues bueno, pues que preocupan a los gastes, a los AITAS y a los mismos propietarios también, porque hay algunos que carecen de seguro y bueno, pues la preocupación se extiende a todos los colectivos y también a los vecinos, pues por el tema de ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues el objetivo fundamental por parte de Ludaleche es consensuar entre todos la participación de estos locales, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo se van a regular, trabajar en propuestas para regularlos, pero eso siempre entre todas las partes implicadas, ¿no? El objetivo principal es que que disminuyan los conflictos que pueden surgir o que surgen entre las partes afectadas. Y hacer un dossier también o una relación de locales que se usan para estas historias de locales de jóvenes, ¿no? Entonces, pues el Ludaleche ya ha previsto los pasos para seguir, que se van a hacer en tres sesiones diferentes. Una va a ser el 15 de marzo a las 5 horas. Todas las sesiones que haya con todos los agentes se van a realizar en Torrecúa, que hay arriba 5. Entonces, pues como hemos comentado, la primera sesión va a ser el 15 de marzo de jóvenes usuarios y usuarias de locales y con agentes juveniles. Se va a tratar, bueno, pues se va a hablar con ellos a ver cómo ven la situación o que si tienen algo que aportar o cómo qué harían ellos. Para posteriormente el 19 de abril en una segunda sesión, la villera ya sería ante los usuarios de los locales, que serían los gastes en este caso, padres y madres de los usuarios menores de edad, vecinos y vecinas del inmueble donde está el local de gastes, los propietarios de estos locales, los responsables municipales y cualquier ciudadano o ciudadana que le interese el tema y que quiera aportar, ¿no? Entonces ya esto ya es una sesión ya más global y más abiertas a todas las partes, y con esto se termina el 3 de mayo con una tercera sesión donde se volverían a juntar los mismos agentes, que serían los gastes, padres y madres, vecinos y vecinas, propietarios, gente del Udaletxe, o sea, responsables municipales, y lo mismo cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco la idea es hacer esto entre todos, que es ya lo más plural y democrático posible, y que no sea que venga el Udaletxe y que diga vamos a hacer la ordenanza así, así, así, y se acabe, ¿no? Como ha podido pasar en otras ocasiones o que pueda pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, se quiere que la participación sea plural y que todas las partes tengan algo que decir y que la ordenanza salga adelante con el máximo consenso posible y que sea gratificante para todas las partes. Entonces, pues bueno, si en cuanto sepamos algo también de estas sesiones, pues nada, os comentaremos cómo está el tema de los locales de jóvenes. Y para terminar, nuevo episodio de violencia futbolera. Ya comentamos hace unos programas lo ocurrido en el partido Betiona-Turín, y ahora ha tocado el turno al Fútbol 7, que organiza en este caso el Patronato de Deportes. El Fútbol 7 es un torneo que, como os he comentado, organiza el Patronato, que juegan diferentes taldes totalmente amateurs, pues bares, comercios, que son los que patrocinan, bueno, en fin, ya cuadrillas de tanto de Ore como de fuera, y bueno, pues eso, que es un torneo pues fuera totalmente de lo que es pues las competiciones ligueras, aunque este también tiene un sistema liguero y etcétera, etcétera, pero bueno, es más de pachanga y de colegas que lo que sería la competición propia, pues como sería el Betión, el Turín o el Café Olereta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por desgracia otra vez vuelve a ser noticia lo que se comentó de la violencia futbolera, y el domingo pasado en Fandería, en el partido Autoservicios Verón, visualgraph.com, pues transcurría el partido en la segunda parte, minuto 4, esto al mediodía, sobre las 12 menos 20. Bueno, el partido sin más, como suele pasar aquí, bien, sin ningún tipo de incidencias. Y el árbitro de la contienda pita una falta. Un jugador del Autoservicio de Verón pues le va a protestar airadamente, y la verdad que la diferencia de edad del jugador, que ronda los 30 y pico años, 34, sobre el árbitro, que justo acababa de cumplir 18 años, o sea, recién cumplidos, con unos días de antelación, que casi es menor de edad, pero ya había cumplido los 18 por poco, pues el jugador este, como os he comentado, le protestó pues muy airadamente, con clara intención de intimidar, porque esto lo recoge la denuncia que el árbitro ha presentado en Ertzain-Etxea. Entonces el colegiado le sacó tarjeta amarilla, el jugador sigue protestando con mucha fuerza, por decir de alguna forma, y con mucha violencia verbal, y cuando el Trencilla le saca la tarjeta roja, el jugador, según consta en la denuncia presentada en la Ertzaina, le da un cabezazo al colegiado y lo tira, o sea, va directamente al suelo. El colegiado le tuvieron que trasladar al ambulatorio, donde ha presentado un parte de lesiones, lesiones leves, por fortuna, salvo complicaciones, pero que necesitó pues algo de tratamiento, y bueno, por parece ser que no ha ido a mayores, y que ha sido pues que él tenía la frente, la verdad, que por lo que ha contado tanto familiares del colegiado como alguno que presentó los hechos, que tenía la frente pues bastante, un bollo bastante aparatoso. Entonces, pues bueno, como os he comentado, se ha realizado la denuncia de la Ertzaina y ya se ha identificado al jugador, y bueno, pues ahora están esperando a los a los trámites pertinentes y la Ertzaintza pues estará investigando los hechos. El resumen de todo esto es que volvemos otra vez a lo que comentamos con el tema del Betion a Turín, pues al final violencia, malos modos, en un torneo encima que pues no se están jugando nada, y al margen de que se juegue en algo que no tiene esto recibo, pero pues no sé, la verdad es que habrá que hacer una... Habrá que replantearse el tema. Me imagino, sé que o sabemos que el patronato ha tomado medidas contra este jugador, el que parece ser que ha sido o va a ser suspendido de por vida en este torneo. Y bueno, y ya queda luego a cargo de lo que siga la denuncia adelante, si habrá vía penal o administrativa, o bueno, lo que sea, ya si nos enteramos ya os comentaremos. Pero bueno, la verdad es que parece ser que sigue habiendo todavía mucho futbolista frustrado por ahí, que amparándose en la diferencia de edad encima, claro, 34 a 18, pues la verdad es que bueno, que ahí queda eso, ¿no? Que yo creo que ya no merece más comentarios, que cada uno saque sus conclusiones, que la verdad es que no tienen mucho recorrido. Pero bueno, sin más, que dijimos la otra vez que esperábamos que sería la última vez que comentamos estos temas, pero por desgracia otra vez volvemos a comentar un tema parecido. Entonces, pues bueno, pues nada, sin más. Que la semana que viene así traemos algo más. Y venga, hondo pasa. Agur.